Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Gabriela Zanotti, quien es directora de la Escuela para Adultos número 10 de nuestra localidad. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás vos y toda la gente que escucha la radio? ¿Cómo andan por ahí? Nosotras por acá bien, en esta mañana ajetreada de jueves, pero viendo que hay actividades que se están organizando. Contanos, Gaby, ¿cómo es esto de las hierbas aromáticas, este curso que comienza en el día de mañana? Bueno, antes que nada, nosotros somos la Escuela Primaria para Adultos, número 10, donde viene gente que está cursando el nivel primario, ¿sí? Y dentro de lo que es la primaria también tenemos como oferta algunos cursos. La mayor parte de los años tenemos cursos anuales. Este año tenemos una excepción. Entonces, en esta segunda parte del año, como oferta tenemos el curso de hierbas aromáticas, tenemos también depilación integral y tenemos también el taller de auxiliar de tapicería, ¿sí? Son tres cursos que se agregan en este cuatrimestre. Entonces, comienzan desde esta parte del año hasta el mes de diciembre. Y lo que es hierbas aromáticas comienza mañana con una primera charla informativa con la profesora Carolina, quien les va a comentar al grupo de estudiantes en qué consiste, qué horarios van a hacer, cuál es la parte teórica, dónde van a hacer la parte práctica. Así que bueno, a todos los interesados los esperamos para que se anoten, se acerquen, vengan a ver a la profesora, a informarse, y estamos ubicados en el barrio El Arenal. Bien. ¿Sí? Gabriela, con esto, ¿por qué inscribirse ahora a cursos cuatrimestrales? ¿Se divide el año, entonces se puede empezar ahora y no empezar necesariamente en marzo, ¿no? En la escuela para adultos. Porque este año, en realidad, estos cursos habían sido solicitados desde el principio de año. O sea, desde el año pasado nosotros hacemos una proyección, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Este año se demoraron muchísimo en la confección del listado, en la inscripción de docentes y demás, ¿sí? Entonces, el nombramiento de los docentes salió hace muy poquito, ¿sí? De estos cursos que yo te nombré. También hay una oferta que es dentro de Telar Mapuche. Telar Mapuche es todo anual, pero ¿qué pasa? También se dividió en dos partes. La docente dio una primera mitad del año, dio lo que es idioma mapuche, y ahora lo que está ofreciendo es tejido, ¿sí? Y tejido, esta parte del año lo que hacen es el hilado, el teñido y por último también el tejido, ¿sí? Y ahí también se pueden anotar. Estas son las ofertas que tenemos. Puede pasar o que los cargos llegan muy tarde para el nombramiento y el comienzo de los cursos, o bien que un curso se divida en distintos módulos. Claro. Y Gaby, ¿para quiénes están dirigidos? ¿Quiénes pueden anotarse? Digo, por ejemplo, en el hierbas aromáticas, ¿hay requisitos? ¿Cómo es? Mira, para la certificación, para que tengan su certificación, cualquier persona que asista y quiera esa certificación tiene que tener, por supuesto, el séptimo grado terminado. Si no lo tiene, puede cursar con nosotros también, ¿sí? Que nosotros tenemos la oferta de primaria común, y en forma paralela poder hacer el curso, ¿sí? Puede venir a la mañana o en vespertino a clases de primaria, y en el turno de la tarde concurrir a lo que es el curso, en este caso vamos a poner el ejemplo de plantas de hierbas aromáticas, ¿sí? Con el séptimo grado terminado ya tiene la certificación. Y esto en primaria común estamos trabajando con personas a partir de los 14 años en adelante, sin un límite, ¿sí? Sin límite. Y por lo general a los cursos vienen a partir de los 16 años en adelante. Bien. Y esto para que sepamos y que nos cuentes, Gaby, ¿cómo está la Escuela para Adultos número 10? ¿Cómo está en su funcionamiento? Seguramente le ponen el hombro todos los días, pero ¿están en un edificio propio? ¿Cómo viene la cosa? Esta es una escuela que va a los barrios, sí, por lo tanto nosotros no tenemos un edificio grande, sí, para decir, bueno, convocamos, concentramos toda la población escolar en un edificio. Y justamente por falta de edificio y por la idea también de asistir a los barrios, tenemos lugares en préstamo, ¿sí? Por ejemplo, en la zona rural, la escuela de 33 de Quilaquina nos presta un espacio. Ajá. Tenemos también en Piedra de Trompul, que la escuela también nos presta un aula. En la escuela 86 nos prestan la casita, lo que era antes la vivienda institucional. Claro. En CDSIC de Chacra 30 nos prestan también uno de los módulos. Uh-huh. Acá en Barrio El Arenal sí tenemos un edificio, vamos a llamarlo edificio, pero es lo que era antes una vivienda común y corriente que fue adaptada para dar clases. Y también tenemos la 89 que nos presta donde antes funcionaba el jardín, ¿sí? Y por último tenemos donde antes funcionaba la escuela integral, acá en Barrio El Arenal. Son todos lugares en préstamo, ¿sí? Que año a año lo que hacemos es un acta convenio donde nos hacen el préstamo de los lugares, ¿sí? Digamos que es por propia modalidad de las escuelas para adultos. Por un lado la modalidad, porque vos imaginate que una persona mayor, una persona adulta, es muy difícil que se traslade desde, ponele, un barrio muy alejado al centro o a la inversa, ¿sí? Y por otro lado también la necesidad de tener un edificio la tenemos, esa, ¿sí? Esa. ¿Y la sede administrativa dónde se encuentra? Mirá, en este momento tenemos dos lugares, ¿sí? En la sede 89, que está al lado de la escuela primaria 89, ahí por la tarde se puede llamar por teléfono y hacer cualquier tipo de consulta con respecto a los cursos, ¿sí? Y te doy el número de teléfono, que es el 412-836. Bien. Ahí pueden hablar con una docente que se llama María Julia. Sí, y ella da toda la información relacionada con cursos, relacionada con escuela primaria y demás, ¿sí? Y si no, nosotros que estamos, la directora que soy yo y la secretaria Mónica Alarcón, que estamos en casita 3 del barrio El Arenal, que es una casita rosada que se puede ver desde la ruta. Esa misma. ¿Sí? Que el número de teléfono es 411-712. Y estamos a la mañana. Bien. De las 8 a 12 nos pueden llamar, consultarnos, y si no, a la tarde, ¿sí? Bien. En la 89. Bien. Gaby, con esto, bueno, para inscribirse a cursos cuatrimestrales y nos llamaba la atención principalmente este que tiene que ver con hierbas aromáticas. Nos decía mañana está la charla de la introductoria, ¿no? Sí, con Carolina, la profesora. Bien. Mañana va a recibir a la gente que esté interesada en conocer sobre el curso en esta sede, en casita 3, que está sobre calle Las Retamas, 320. Bien. La casita rosada que te comentaba recién, a partir de las 2 de la tarde. Bien, no hay que abonar nada, hay que inscribirse. Esto es escuela pública. Exacto. ¿Sí? Bien. Escuela pública. Bueno, y este curso dura 4 meses, entonces. Exactamente. Sí. Está pensado hasta fin de año por ahora. Vamos a ver cómo nos va, qué resultado da. Tenemos un espacio también que tenemos el invernadero. Ajá. ¿Sí? La idea es trabajar primero con lo que cada uno tiene en su casa, que muchas veces piensa que son malezas, que son yuyos, y por ahí entre los yuyos y esas malezas hay alguna aromática. Claro. ¿Quién por ahí en su casa no tiene una planta de menta? Y trabajar a partir de lo que cada uno tiene en su casa. Bien, perfecto. Y después generar plantines como para armar lo que es el invernadero que tenemos. Te quería preguntar, Gaby, ¿tenés el dato de cuántas personas concurren a la escuela para adultos? Por ahora estamos alrededor de los 180 alumnos, contando la zona urbana y la zona rural que te mencioné recién, ¿sí? Nosotros vamos a 2 espacios rurales y tenemos 3 turnos. Tenemos a la mañana, a la tarde y por último en vespertino, porque justamente está pensado para la gente que no ha podido, esto comienza con la idea de la gente que no pudo nunca terminar su primario. ¿Sí? La primaria, exactamente. Exactamente, y a eso se le agregó, de a poco, se fueron agregando cursos también, con la idea de capacitar para lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Tal cual. Y terminar la escuela primaria, sobre todo con los adultos, adultas, sí, que sí, por familia, sí, por trabajo, no se puede o no se pudo antes. Exactamente, que por razones, diversas razones. Es más, tenemos abuelas, señoras grandes, mayores. A ver, contanos eso. ¿Cómo? Y tenemos señoras de más de 70 años que concurren a clases. Mira qué bueno. Sí, sí, felices, porque lo que por ahí no pudieron hacer de chicas o lo que les quedó inconcluso, lo pueden hacer ahora, y se juntan con otras señoras y comparten también con adolescentes, y la verdad que es un gustazo. Qué bueno, ¿no? También y eso, es muy lindo. Está bueno que lo cuentes para ver si otras personas que dicen, no, ¿qué voy a ir, paso, no? ¿Qué no, voy a ir? Es dar el primer paso, que es lo que le cuesta al adulto, ¿sí? Porque les da vergüenza muchas veces. Ah, mira. Claro. Y una vez que se apoderan de ese espacio que les gusta, que se encuentran con otra persona que también ha vivido por ahí las mismas situaciones, o les ha faltado las oportunidades, después se animan y se apoderan de ese tiempito y no quieren faltar a clases. Y la verdad que es gustoso el trabajo. Qué bueno, ¿no? Eso quiere decir que hay que animarse, no se juzga ni por la edad ni nada, ¿no? Y acompañar, la familia tiene que acompañar también. Claro, claro, exactamente. Exacto. Sí, sí. Bien, Gaby, queríamos hablar con vos sobre este taller, este curso que comienza, bueno, la charla introductoria mañana, sí, pero también para pegarle un pantallazo, ¿no? Genial. a lo que se va realizando. Genial. En la EPA 10. Sí, y lo que es primaria común, la gente se puede acercar hasta el mes de septiembre a anotarse, ¿sí? Ajá. Bien, hasta el mes de septiembre. La gente que quiera hacer primaria. Ajá. ¿Y eso se cursa este año? Sí, sí. Ah, mira. Sí, bien. Sí, porque no es por grados como la escuela primaria común. Es por ciclo. Por ahí una persona que le quedó un pedacito sin terminar de séptimo grado lo puede hacer en estos meses. Claro. Y finalizar el primario. ¿Sí? Como otros que no hicieron nada pueden comenzar ahora y continuar al año siguiente. Claro. Bien. Así que las puertas siempre están abiertas. Bien, para ahí consultar, para animarse. Tal cual. Y la modalidad, de esta manera que nos estás diciendo, se hace mucho más llevadero y acerca un poco más, porque ¿no? Porque justamente uno de los objetivos es darles la oportunidad para que puedan cursar, teniendo en cuenta que son personas adultas que trabajan y tienen otras responsabilidades, ¿no? Tal cual. Bien, Gaby, no sé si nos queda algo más que quieras comentar a los vecinos y vecinas que están escuchando en este momento la radio. Simplemente invitarlos a todos y a todas a que se animen, animen, aunque sea a llamar, a preguntar, a acercarse, ver lo que es la escuela para adultos, que es hermosa, ¿sí? Y a quien algo le quedó por ahí inconcluso y tiene ganas, que se acerquen, ¿sí? Simplemente eso, invitarlos. Bien, muchas gracias, no, Gaby, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por acordarse de nosotros siempre, por tenernos en cuenta, y la vez que nosotros les mandamos algún pedido, algo para difundir, ustedes siempre atentos con nosotros. Así que la verdad, muchísimas gracias a ustedes también. Un abrazo, Gaby, y a toda la comunidad educativa que está por ahí. Hasta luego. Y a todos los que están escuchando. Hasta gracias, luego. Hasta luego. Chao, chao. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.